a nuestra tardeada romántica. Tardeada romántica. Tardeada romántica. En donde habrá música para bailar, artistas invitados y muchas sorpresas más. Tu cabeza en mi hombro. Ven con tu pareja, amigo o amiga el día 15 de febrero a Tlapalcali, la Casa de los Colores. San Francisco, número 50, esquina con Victoria, Amecameca, México. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Empezamos a las 5 de la tarde. Entrada libre. Para más informes, comunícate al teléfono en cabina 97 8 52 52. Gracias a la amistad, nace el amor. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, ubicado en calle San Francisco, esquina Reforma, Amecameca, Centro. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es como siempre un gusto que nos acompañen en sus casitas o en sus lugares de trabajo. El día de hoy tenemos el tema, lo que es que delinquen por sentimientos de culpa en la segunda parte, porque hablábamos hace 8 días que no terminábamos el tema. Y bueno, está como siempre la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este viernes de corta semana. Sí, les doy los teléfonos en cabina, que es el 97 8 52 52, el teléfono para mensaje de texto, que es el 55 34 17 57 73, y también a través de la página de La Voladora Radio, que es www.lavoladoraradio.net. usted puede escucharnos, acceder ahí al link para escuchar el programa en vivo. Si tiene algún problema para entrar, como nos dicen, enviarles un mensajito a cabina, que es el chat en cabina, para que les envíen el link si es que no está pegado en la página de La Voladora Radio. Y bueno, antes de iniciar con nuestro tema, tenemos algunas invitaciones para ustedes. Ópticas del Centro ofrece profesionalismo al alcance de su visión. Tiene para usted lentes terminados a tan solo 390 pesos, lentes bifocales a 690. Y hay un descuento del 20% a estudiantes. Hay una promoción especial al 2x1 en lentes monofocales con mica, fotogrey y antirreflejante. Acude y verifica las ofertas especiales que Óptica del Centro le ofrece en calle San Francisco, esquina con Reforma, en el municipio de Amecameca, Centro. Horario de atención, martes a domingo, de 10 a 5 p.m., así que bueno, si usted quiere acudir a Ópticas del Centro, está la invitación. Y también tenemos la invitación para que participe o se inscriben a Mecabike Maratón en formato de 25 kilómetros y 50 kilómetros este 8 de febrero. Es a Mecabike Maratón. Hay ciclistas confirmados internacionales como Yeshit Chia, colombiano, ganó la Popo Bike de febrero del 2013. David Tinker Juárez, leyenda del ciclismo de montaña. La sede va a ser la parte de atrás de la hacienda de Panoaya, así que bueno, si a usted le interesa, las inscripciones son en Panes y Pasteles de Tenango, lo que era antes la antigua Flecha Roja en Amecameca Centro, y la recepción del hotel de Panoaya en Amecameca. El costo es de 350 pesos, así que bueno, aparte es su lugar para participar en Amecameca Bike Marathon. Y también tenemos la estación Amecameca, que nos invita a que visitemos su espacio. Cuenta con música en vivo los días jueves a domingo de 7:30, a partir de las 7:30 en un ambiente familiar. Si usted quiere asistir ahí, hable al teléfono 55 26 73 88 18. Ellos están ubicados en Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Hay servicio a domicilio los domingos a partir de las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Ahora sí, ya hechas estas invitaciones y con la información que usted tiene para participar con nosotros, el programa pasado hablábamos de los que delinquen por sentimientos de culpa y decíamos que nada tenía que ver la exclusión social o la desigualdad para delinquir, ¿no? Que más bien tenía que ver con cuestiones de no aceptación de la ley o de la integración a un lazo social. Entonces, también veíamos cómo el delito estaba estigmatizado en que, bueno, quien delinque es alguien malo, perverso, ¿no? Que tiene que recibir cierto castigo y que la ley, debería ser así, quien se encarga de impartir justicia, castigar estos actos que vulneran, ¿no?, la convivencia social. Sí, hablábamos en el programa anterior de esto que quisiera precisar para iniciar el día de hoy, con respecto a ese sentimiento de culpa, que sería uno de los motivos del acto delictivo, y estamos hablando de un sentimiento de culpa de una cualidad inconsciente, es decir, no es una culpa que en el razonamiento, en la lógica común, pueda ser rápidamente asignada a algún evento en particular. Se trata de la referencia a ese espacio del inconsciente donde no todo va a tener una significación. Entonces podemos decir que es un sentimiento de culpa sin objeto. No está el elemento concreto que permitiría explicar de manera inmediata cuál es esa culpa a la que estaría sometido el sujeto, como para entonces buscar en el propio acto delictivo, digamos, la significación expiatoria de sus actos. Decíamos esta significación expiatoria que es lo que nos permite dar cuenta de que el motivo de un acto delictivo pudo haber tenido que ver con una culpa. Como si en la expiación misma, en el estar expuesto ya al castigo como consecuencia de un acto delictivo, estuviera articulada la lógica de esa culpa previa que no es localizable fácilmente. A veces puede localizarse en el transcurso de un proceso analítico, ¿no? Entonces, esto también nos sirve para poder hacer la siguiente precisión. Evidentemente, entonces, cuando hablamos de culpa, no nos estamos refiriendo al estatuto de culpable que la ley en sus ámbitos jurídicos o judiciales pudiera establecer sobre un sujeto. Estamos hablando de una culpa desde la perspectiva psicoanalítica. Esta aproximación psicoanalítica, entonces, no estará al servicio de acudir a una evaluación al respecto de los actos de un sujeto para determinar si éste es culpable o no jurídicamente. Estamos hablando de estatutos de culpa distintos. Entonces, volvemos. Desde el punto de vista psicoanalítico hablamos de un sentimiento de culpa inconsciente. Entonces, ese sentimiento de culpa, decíamos, es uno de los móviles que podrían empujar a un sujeto a su inclusión en un acto delictivo. Pero tenemos algunos otros móviles, quizá un poco más detectables, que tienen que ver con procesos identificatorios de el criminal con respecto a algunas figuras que para él hubieran resultado significativas y que aunándose a esas figuras a través de actos delincuenciales, entonces aquel que delinque pasa por la experiencia de estar siendo uno con aquel que ha resultado el ideal, una identificación que entonces de alguna forma también deja cubierto al criminal con respecto a su propio acto, digamos sin la posibilidad de que ese acto sea asumido por él de una manera contundente, es decir, de una forma subjetiva, sino en la argumentación, si eso llega a darse incluso, en la argumentación de haber llevado a cabo estos actos por sentirse igualado, por buscar la igualación, por buscar la completud con alguna otra figura que le ha resultado relevante. Quizá otros de los motivos que pueden haber para un acto delincuencial puede ser adquirir un poder social, tener un prestigio. Y esto nos habla al mismo tiempo de cómo en la cultura actual los propios actos criminales, los actos delincuenciales, tienen un valor de prestigio en muchos ámbitos, en muchos grupos sociales, siendo al mismo tiempo aquello que es denostado, aquellas conductas que no deberían llevarse a cabo, simultáneamente los criminales ejecutan estas acciones para que en los ámbitos en los que se mueven puedan adquirir un reconocimiento con respecto a su nivel de crueldad, con respecto a su nivel de eficiencia y no ser descubiertos, con respecto incluso a lo que pudiera haber de erotización en relación con las mujeres mismas pertenecientes a esto. Un prestigio social que también estaría muy encaminado a algo relacionado con lo siniestro, es decir, cómo un prestigio se puede adquirir a partir de despertar en el otro experiencias de un sumo desagrado o experiencias incluso de monstruosidad, que podríamos decir adjudicadas al criminal, pero que tienen un vínculo muy íntimo con aquellos que están atentos a este tipo de actos. Entonces, el prestigio también se adquiere por esa vía mortífera, por esa vía siniestra, ¿no? La ambición de éxito, el aparecer en las pantallas de los medios, la adquisición de dinero, poder participar de manera muy activa, digamos, en la dinámica de consumo que plantea el propio sistema capitalista, es decir, si el sujeto no produce un dinero a partir de las vías comunes que serían el trabajo, entonces adquiere dinero, produce dinero a partir de actos como el robo, la extorsión, a partir de la estafa, ¿no? Y decíamos, también puntualizábamos para no estar en esa idea de que solamente estamos unificando la cuestión de la criminalización con la pobreza, no, hablábamos también de esos crímenes de cuello blanco, es decir, que no habiendo una carencia económica, de todos modos existe el empuje a que el dinero llegue de cualquier forma, se pase por encima de quien se pase, ¿no? Apuntábamos también que hay visiones que han tratado de explicar los motivos de los crímenes y teníamos esa perspectiva que se le denomina como el modelo lambrosiano, que está muy fundado en cuestiones biológicas, en cuestiones orgánicas, ¿no? De cómo hay ciertos rasgos en la propia constitución fisionómica u orgánica de los sujetos que los predisponen a este tipo de actos, pero decimos el psicoanálisis no está en consonancia con esas propuestas, dado que el psicoanálisis siempre colocará en el centro de la escena al sujeto mismo en encuentro con él mismo. Entonces no podemos atribuir a ese otro tipo de causas el ocasionamiento de una acción que violenta el lazo social, sino nos encaminamos a ver precisamente cuáles son esos motivos inconscientes para llevar a cabo ese tipo de conductas. Nos dicen que vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3, 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Gracias a la amistad nace el amor. La voladora radio y Gracias por el Recuerdo invitan a nuestra tardeada romántica. En donde habrá música para bailar, artistas invitados y muchas sorpresas más. Tu cabeza en mi hombro. Ven con tu pareja, amigo o amiga, el día 15 de febrero a Tlapalcali, la Casa de los Colores. San Francisco, número 50, esquina con Victoria. Amecameca, México. Está el amor, alguien lo ha encontrado, por favor. Empezamos a las 5 de la tarde. Entrada libre. Para más informes, comunícate al teléfono en cabina 97 852 52. Gracias a la amistad nace el amor. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. Clave helada 01 597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. Seguimos con el tema los que delinquen por sentimientos de culpa. En esta segunda parte ya hablábamos de que, bueno, ya Edna nos situaba en esta parte de qué puede decir el psicoanálisis al respecto de esto, ¿no? No justifica las cuestiones de pobreza o desigualdad social o el ambiente en donde se creció, ni a cuestiones biológicas o neurológicas de los sujetos, sino que tiene algo que ver con la propia decisión de las personas. Decisiones que en muchas ocasiones, insisto aquí por la cuestión de ese sentimiento inconsciente de culpa, decisiones que no pasan precisamente por la conciencia, ¿no? Y a partir de esto entonces podríamos hacer una cierta diferencia sobre cómo un sujeto se incluye en un acto delictivo. Tenemos aquellos delincuentes que participan en estos actos y cuya estructura, podríamos decir, es una estructura neurótica, una estructura psíquica neurótica, y a partir de la cual entonces podemos saber que el acto delictivo forma parte de todo un síntoma de esa persona, ¿sí? Es decir, hay dudas con respecto a su propio proceder, hay culpabilizaciones, hay dificultades en relación con ese gran otro, las cuestiones de corte moral no son precisas, no le vienen bien, se complica con eso permanentemente. Finalmente aparece, ahora sí, de una forma consciente, una vez llevado a cabo el acto, puede aparecer un sentimiento de culpa sobre ese acto específicamente llevado a cabo, ¿no? Tenemos otra forma, otra estructura psíquica que arriba a la constitución de actos delictivos y podemos denominarlos de una estructura perversa, de una estructura canalla donde la culpa no aparece, ¿no? El delincuente canalla sabe que el otro de la ley es un semblante. Esto que estábamos hablando en el programa pasado, el canalla sabe que la ley estipulada en la civilización es un semblante, es decir, falla porque tiene en su propia constitución el actuar de otros sujetos que también están expuestos a formas de goce, que también están dispuestos a obtener un plus de goce, y entonces el perverso ofrece la posibilidad a través de actos delincuenciales, ofrece la posibilidad a esos que conforman una instancia jurídica a hacer también un manejo perverso de las propias leyes, y es con lo que nos topamos actualmente de manera muy, muy frecuente, ¿no? Como la propia autoridad está habitada por sujetos que con mucha facilidad se permiten también la extorsión, el robo, el secuestro, cuando se supondría que ellos están del lado de una ley, pero el asunto es justamente eso. El semblante, la ley como semblante, nos oculta esos otros manejos que de manera singular cada uno de los sujetos que componen la institución pueden llevar a cabo. Son falibles y el perverso lo sabe. Y entonces lleva a cabo actos delincuenciales para provocar permanentemente ese estatuto de semblante de esa ley jurídica, ¿no? Es otra forma de ley dentro del psicoanálisis. En el psicoanálisis, la manera de ley, la forma de ley a la que nos referimos, es una ley constituida de sujeto por sujeto. ¿De qué manera cada persona se apropia y crea para sí misma una serie de límites que van a dejarlo sin la posibilidad de llevar a cabo un goce pleno? Y aquí volvemos a retomar para hablar de un goce pleno. Un goce pleno estaría proporcionado por eso que prohíbe la civilización, que sería el gusto por matar, el canibalismo y el incesto. Entonces, una ley constituida del sujeto para sí mismo quiere decir que estas simbolizaciones de la cultura para él han adquirido un sentido, tienen una funcionalidad en el lazo con el otro. Y entonces, para poder hacer el sostenimiento de ese lazo, e incluso mucho más fuertemente, para hacer el sostenimiento de él mismo en ese ámbito de la cultura, lleva a cabo esa operación de el nombre del padre en él mismo, el establecimiento de una ley que coarte, que deje ese goce interdicto, es decir, no todo satisfecho. Entonces, estamos hablando de leyes diferenciadas. Por eso, el psicoanálisis no puede aportar pruebas para que entonces en ese ámbito otro de las disposiciones judiciales se pueda establecer una culpa sobre un sujeto, hacerlo culpable o no. No, el nivel del psicoanálisis habla precisamente de cómo esto es una operación absolutamente particular de cada una de las personas. Es una creación absolutamente única de cada uno de los sujetos. Entonces no podemos suponer que una determinación vertida por el psicoanálisis tuviera los mismos efectos que en ese ámbito judicial. En un proceso analítico, alguien que ha llevado a cabo actos delictivos, si está en esa estructura neurótica, entonces tendrá la posibilidad de discernir para él mismo cuáles fueron esos móviles inconscientes, cuáles fueron esos motivos que, incluso sin él conocerlos, de todos modos lo llevaron a actuar de esa forma, violando esa ley, la de él mismo, podríamos decir, pero evidentemente ya también con repercusiones en lo social. Entonces decíamos, un delincuente con una estructura psíquica canalla, perversa, sabe que la ley de la cultura es un semblante y no se detiene en la manipulación de los otros. Lleva a cabo permanentemente acciones de goce que ni siquiera tienen que ver con un ideal, es simplemente por ir a fracturar algo en el otro, por hacer surgir en el otro algo de lo peor de él mismo. Sí, ahorita que estabas hablando de esto, recordaba una película que seguramente muchos han visto, estas películas, Batman, El Caballero de la Oscuridad, claro, el personaje sí, del Guasón, desde luego, ¿no? Ajá, es ¿cómo genial. Es como este personaje que encarna lo perverso, ¿no? Uh-huh. Porque él no quería ni obtener dinero, uh-huh, sino comprobar que todos tenemos esa capacidad de hacer como el mal, ¿no? Uh-huh. Y en el ejemplo que pone del barco, estos dos barcos, uno de reos y otras dos personas comunes, sí, y que los dos decidan quién se muere, ¿no? Uh-huh. Al final eso es lo que le falla a él. Los dos deciden no acabar con la vida de los otros en uh-huh los barcos. Pero le sale súper bien cuando atenta contra la novia del que es el representante de la autoridad y la figura más honesta que tenía la ciudad. Ahí que está en esta película, porque él sí se vuelve villano al final, ¿no? Ajá, claro, y creo que esa película, representación, nos deja ver claramente cómo esto de lo que habla el psicoanálisis es algo vigente, es algo que opera permanentemente a pesar de los grandes esfuerzos que hace la propia cultura para poner a raya esas manifestaciones criminales. Un criminal con un corte, con una estructura perversa, entonces estará operando siempre para la destrucción del lazo social, para poner a prueba los sistemas que se supone están al cuidado de ese sostenimiento de la cultura. Entonces, si bien decimos que cada sujeto es responsable de ese posicionamiento, no es fácil tampoco. Para el perverso es mucho más sencillo porque tiene muchas claridades. Sabe muy bien, decíamos que se trata de semblantes, ¿no? Es decir, sabe el criminal con un corte perverso, sabe que los sujetos están habitados de una pulsión de muerte. No dicho de esa forma, evidentemente, pero sabe de cómo bajo ciertas circunstancias cualquiera está dispuesto a matar, que no es la misma visión que podría plantear el propio sistema judicial, que en alguna de sus propuestas a partir de los teóricos que dan soporte a esos sistemas judiciales dicen que cualquiera se puede convertir en un criminal. No estamos en ese mismo tenor. Aunque hay una pulsión de muerte, no todo mundo se puede convertir en un criminal. Incluso sujetos llevados a condiciones extremas pueden recular frente a ese empuje a matar al otro. Entonces, el psicoanálisis no hace una valoración moral al respecto de esas posibilidades desde lo subjetivo, no hace una sanción moral con respecto a aquellos que, por ejemplo, también esa es otra forma de hacer una clasificación de los criminales, ¿no? Aquellos que una sola vez en su vida han tenido que llevar a cabo un acto criminal y quizá bajo circunstancias en las que era su vida o era la del otro, ¿no? Bajo circunstancias que sabemos a veces les llaman atenuantes, como por ejemplo la defensa propia, ¿no? El psicoanálisis, podríamos decir, toma en cuenta esos sutiles detalles de cómo un sujeto llega por primera vez, si es que se trata de un sujeto que ha tenido una compulsión a la repetición, es decir, un sujeto que ha llevado en múltiples ocasiones a cabo un acto criminal, o si se trata de alguien que de una forma realmente extrema para él mismo, para su cotidianidad, se ve involucrado por su propio acto en un acto criminal, ¿no? ¿Cómo llega a la primera ocasión un crimen, un criminal a su acto? Eso nos da también noticia de cuáles son esos móviles inconscientes, ¿no? Por ejemplo, si un criminal hace de su acto una simbolización, puede poner eso en palabras, puede dar cuenta de qué fue lo que para él estuvo jugado en ese acto o en esos diversos actos. Si a partir de eso en él ha quedado la manifestación clara de una división subjetiva que yo decía hace un momento, se externa cuando hay conflicto del sujeto con él mismo al respecto de aquello que ha llevado a cabo, ¿sí? O cuando no, cuando es un sujeto que está perfectamente convencido de que no hay culpa en su acto. O cuando se trata de sujetos, que decíamos también en el programa pasado y ahora insistiré en eso, cuando se trata de sujetos que, amparados en un discurso político, también, del corte que sea, pueden llevar a cabo actos de destrucción para con un otro, por el sostenimiento de un ideal, por el sostenimiento de un sistema político, por el sostenimiento de un sistema económico, ¿no? Como vemos en muchas ocasiones también a sujetos actuar de manera criminal, completamente convencidos de que ellos previamente fueron víctimas de determinados elementos, circunstancias, la realidad, la familia, para entonces argumentar y quedar entonces así, podríamos decir, vengados de ese lugar que él mismo se atribuye a él como víctima de algo o de alguien, ¿no? Sí, entiendo como esta parte, o lo que hace el psicoanálisis como una parte súper valiosa de tomar lo que cada uno vive, ¿no? De la gente que delinque, que no es por una cuestión de maldad, y que si bien la humanidad tiene anhelos de que si entre más cultura, más arte, mejores situaciones económicas, el crimen o las acciones delictivas terminarían, el psicoanálisis muestra que no. Sí, porque ¿quién no podría, digamos, en esta parte decir, se vengó porque para él algo era necesario vengar? No sabemos qué, ¿no? Y eso lo toma en cuenta, digo, los sistemas jurídicos, la sociedad no lo va a tomar en cuenta, lo va a ver como alguien que infringe la ley, ¿no? Pero para esa persona pudo haber sido tan valioso y hacer algo, no sé qué, con un acto delictivo, ¿no? Sí, por ejemplo, nos dice Chiro, vamos a un corte y regresamos. Sí. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:36. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Gracias a la amistad nace el amor. La Voladora Radio y Gracias por el Recuerdo invitan a nuestra tardeada romántica. Tardeada romántica. Tardeada romántica. En donde habrá música para bailar, artistas invitados y muchas sorpresas más. Tu cabeza en mi hombro. Ven con tu pareja, amigo o amiga, el día 15 de febrero a Tlapalcali, la Casa de los Colores. San Francisco, número 50, esquina con Victoria, Amecameca, México. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Empezamos a las 5 de la tarde. Entrada libre. Para más informes, comunícate al teléfono en cabina 97-852-52. Gracias a la amistad, nace el amor. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, estamos de vuelta con ustedes, tenemos otras dos invitaciones para usted y le recordamos que gracias a la amistad nace el amor. La Voladora Radio y el programa Gracias por el Recuerdo lo invitan a la tardeada romántica, así que asiste y diviértase con la música en vivo, artistas invitados y muchos más. Venga con su pareja, amigo o amiga el día 15 de febrero en Tlapalcali, Casa de los Colores, San Francisco, número 50, esquina con Victoria, en Amecameca. Comienza a las 5 de la tarde, la entrada es libre. Más informes al teléfono de La Voladora, que es el 97-852-52. Y también le recordamos que Compumás nos ofrece todo para nuestra computadora. Ellos están en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, aquí en Amecameca. Su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Y bueno, ellos nos tienen ofertas, mini labs, antenas para wifi, memorias, diademas, computadoras completas desde 2800, impresoras desde 450. Así que asista a Compumás si usted necesita algo para su computadora. Y también está solicitando un técnico, así que si a usted le interesa trabajar en Compumás, pues llame al teléfono que ya le mencioné, o acuda a Compumás directamente para solicitar este trabajo. Y también les recordamos que siguen buscando a Copo, ¿no? Él se perdió, así que por favor, si ha visto este perro, es un perro blanco. Hay muchos papeles pegados en toda la zona, así que infórmenle a sus dueños si usted ha visto a este perro. Lleva puesto un collar rojo con huellitas y se ofrece una recompensa de $2,000. La dirección a donde usted puede también dar información es en Francisco y Madero, número 11, entre Aldama y Cuauhtémoc, en Ciberfuturo. Y también el teléfono para que se comunique con ellos o los dueños es el 55 40 58 45 18. Seguimos con nuestro tema y estamos casi en la parte final del programa. Sí. Y decíamos cómo el psicoanálisis toma esto tan delicado y tan importante para cada persona nada más, ¿no? Que lo otro lo sobrepasa, ¿no? Para todos son gente que comete infracciones y que debe recibir castigos, ¿no? Uh-huh. Pero que para cada uno también este acontecimiento es diferente. Exacto, ¿no? Se trata de un acontecimiento. Y qué bueno que mencionas tú este término, Irene, porque entonces nos permites hablar de cómo en muchos casos el llevar a cabo un acto delictivo se trata de un acontecimiento para la persona. El encuentro, un acontecimiento de encuentro con algo que en el campo psicoanalítico de orientación lacaniana denominamos como lo real. Justamente eso que produce un malestar, justamente eso que en cada persona no consigue acomodarse del todo y que paradójicamente en un esfuerzo de acomodarlo puede el sujeto tomar la vía de llevar a cabo un acto delictivo. Esto es paradójico, porque ¿cómo es posible que tratando de colocar ese real, eso angustiado de la propia persona en algo que produzca menos malestar, justamente lo que hace es ir a violentar y quizá, muy seguramente, producir para él un mal mayor? Pero un mal mayor en esto imaginario, porque quién sabe qué efectivamente en lo psíquico pudiera conseguir un acomodo llevando a cabo un acto delictivo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, antes del corte al respecto de aquellos que se colocan en un lugar de excepción, estos que argumentan su victimización, hablan de ser víctimas para entonces, y esta victimización evidentemente como algo insoportable, como algo que tiene que ver con la angustia justamente y que entonces requieren de un acto que los eleve desde sus propias construcciones subjetivas, los eleve a un lugar más digno que no sea el de víctima, es decir, finalmente vengados por ellos mismos. Pero cómo desde el propio planteamiento de ser víctimas de X, de lo que sea, ahí tenemos ya también una forma muy particular de haber construido la realidad y que en muchas ocasiones apunta a una cobardía moral, a una cobardía moral que lleva al sujeto a ver siempre a los otros como culpables de su circunstancia. Lo lleva a vivirse a él siempre sometido a la disposición de un otro. No podemos negar que mucho del discurso social, del discurso de la ciencia, el discurso de la religión, el discurso neoliberal de ese consumo sin límite, puede de veras hacer pasar a las personas por esa vivencia de estar sometidos a esas disposiciones. Pero como la propuesta psicoanalítica descubre también que en este sometimiento hay formas de satisfacción que se cumplen para la persona. Entonces, poder dilucidar cómo el sujeto goza de estar sometido lo lleva a una comprensión de cómo no es la víctima efectivamente, como él lo podía sostener, no es la víctima, porque para él hay una ganancia de estar colocado en ese sitio, para él hay una ganancia de haber tomado esa posición frente a ese otro que lo aplasta. Entonces, ahí tenemos otro componente más, otro posible motor de un acto delictivo, el colocarse en el lugar de excepción. A mí la ley no me va a poder sancionar porque lo que estoy llevando a cabo es un acto de justicia para con mí mismo porque he sido siempre víctima, ¿no? Uh-huh. Esto es muy, muy común. Estamos también soslayando esta otra forma de arribo a los actos delictivos cuando tenemos una estructura psíquica de denominación psicótica. Es decir, ¿cómo para un psicótico hay un rechazo de la realidad objetiva por lo contundente, por lo fuerte, por lo avasallante que esta resulta? Y entonces hay un rechazo de esas disposiciones. Y el sujeto entra en una dimensión de una realidad creada para él mismo al margen durante muchos episodios que podríamos denominar delirantes, ¿no? Al margen de esa constitución de la realidad objetiva. Entonces quizá el sistema judicial trate de convertir a estos sujetos como inimputables, es decir, no se les puede imputar una responsabilidad en su acto, ¿no? Pero el psicoanálisis da ahí un estatuto y volvemos. No se trata de, entonces el psicoanálisis dice, sí son culpables. No, es decir, ¿cuál puede ser el movimiento subjetivo de cualquier persona para poder colocarse frente a las consecuencias de sus propios actos? Y esa confrontación con esas consecuencias

una regla, ¿no? Sí, claro, sí, es, sí, no es. ¿Qué va a hacer eso, él con eso que ya está ahí de lo que hizo? Claro, pero justamente no como una imposición. Uh-huh. Es decir, no es hacer ahora de la propuesta psicoanalítica otra forma de mandato, de goce, uh-huh. ¿no? Te tienes que hacer responsable. No, es en el caso en el que el sujeto hace un llamado a un otro para poner en cuestionamiento eso que él llevó a cabo. Por supuesto, decíamos, tenemos esa propuesta del perverso, ¿no? Jamás un perverso se acercará a un cuestionamiento de sus propios actos. Él está seguro de por qué y para qué los llevó a cabo y de el goce jugado para él en eso. No se complica con ello, ¿no? Estamos hablando de los sujetos que cercanos a ese evento delictivo, es decir, habiéndolo llevado a cabo, o estar habitados por esa experiencia de empuje al delito, pudieran preguntarse, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto cómo ocurrió? ¿No? Entonces, esa movilización subjetiva, decíamos, no se trata de cubrir el daño como lo propondría la ley de la civilización, sino preguntarse precisamente de cuál fue el goce que quedó jugado ahí, y no solamente por el acto delictivo ya cumplido, sino también habiendo pasado en un proceso analítico por toda esa historia a través de la cual el sujeto en cuestión llevó a cabo la construcción de que llevaría a cabo un acto delictivo. O cómo incluso esto lo perdió de vista y finalmente llegó a eso de todos modos. Hay por ahí algunas categorías en el sistema legal que hablan, por ejemplo, de los delitos que se cometen por imprudencia, por negligencia, por descuido, por inhabilidad. Estos también tienen sanción en lo jurídico, pero desde el punto de vista psicoanalítico, también la imprudencia, el descuido, la negligencia, la inhabilidad, nos habla de cómo hay una disposición del sujeto a llegar a un punto de quiebre de ese nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo el sujeto puede preguntarse si esto le está mortificando, si es algo ya insoportable para él? ¿Cómo preguntarse a él mismo al respecto de esos actos delictivos llevados a cabo? ¿O cómo incluso las propias fantasías que siempre ocurren en las personas? Esto es normal, podríamos decir. Las fantasías de asesinato, de incesto, de canibalismo, aparecen y revuelven a la persona. Es decir, producen una alteración tal que el sujeto es a veces incapaz de asumir que eso también lo habita, y ahí tenemos al sujeto llevando a cabo una cantidad de cuestiones para tratar de aplacar eso que él sabe que está ahí, ¿no? Entonces, hay un espacio psicoanalítico dispuesto para que estas cuestiones sean tratadas. El psicoanálisis de orientación lacaniana trabaja en los últimos años fuertemente con eso real, imposible de acomodarse, con eso que persiste en la vida cotidiana, que es que no hay una adecuación al otro. Las personas no tienen una adecuación automática a la cultura. Hay un conflicto siempre en eso. Había una carta que Freud dirige a Einstein en el tiempo de la guerra y se pregunta, de acuerdo, la guerra puede tener justificaciones, pero ¿por qué no todos llevamos a cabo un acto criminal? ¿Por qué no todos llegamos a eso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede haber una movilización incluso previa al propio acto criminal o una vez llevado a cabo, pero que para la propia persona pudiera colocarse en otra dimensión donde pudiera tener claro qué fue lo que ocurrió con él en esas decisiones fuera de su control, pero que finalmente son parte de su propia existencia. Es decir, eso es hacerse cargo de sus actos, eso es hacerse responsable de sus actos. No es el mandato superyóico de ahora te haces responsable, sino eso que se lleva a cabo es mío. Yo lo llevé a cabo. ¿Qué me llevó a eso? Ah, bueno, eso puede abrir justamente el espacio del encuentro del sujeto con él mismo, sus motivaciones de existencia. Quisiera solamente cerrar en esta ocasión con algo que se me aparece así de repente, porque estos temas a mí me parece que son fundamentales en estos momentos, lo había dicho en el programa anterior, y de ahí entonces la importancia de que las preocupaciones de diversas personas al respecto de todos estos cuestionamientos, si quisieran llevarse a cabo de manera ya más sistemática, más formal, o incluso poder tener un conocimiento al respecto de el psicoanálisis, al respecto de la orientación lacaniana, o vamos todavía más incisivamente, si estuvieran interesados en formarse como analistas, entonces comentarles que hay una posibilidad en el Distrito Federal, con un espacio abierto ya hace más de 2 años, un espacio en el que trabajamos precisamente para la formación de analistas, los encuentros cada sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Cualquier cuestión pueden comunicarse con Irene a los teléfonos que cotidianamente ella proporciona. Sí. Se lo recuerdo por si a alguien le interesa, es el 55-34-17-57-73. Muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias a todos y les leo rápidamente el reporte del volcán Popocatépetl, que nos dice que las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 5 explosiones de baja intensidad. Las más importantes de ellas se registraron ayer a las 23 horas y hoy a las 6:38. Estas explosiones, produjeron columnas de ceniza que alcanzaron más de 1 kilómetro de altura sobre el cráter y los vientos las dispersaron hacia el este. Durante algunos lapsos de la noche se pudo observar ligera incandescencia sobre el cráter. Desde las primeras horas del día de hoy y hasta el momento de este reporte se puede observar una emisión difusa de vapor de agua y gas en dirección este. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en el área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nechapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de Protección Civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población estar atenta a la información oficial que se difunda. Ay, creo, perdón Irene, creo que el 14 es viernes. Sí. Uy, entonces vamos a tener un programa dedicado al 14 de febrero. Así es que tienen ustedes los siguientes días para hacer sugerencias, sí, claro, con esta, supuesto, línea, ¿no? Así es, así que nos vemos. Gracias, Rocío. Chao. Sí, Rocío. Este programa llegó a ustedes gracias a Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, ubicado en calle San Francisco, esquina Reforma, Amecameca, Centro. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en